começa agora. Latinoamérica. 2 horas com a melhor música latina na Antena Web. Latinoamérica. Com a apresentação de Joana Santos. Olá, sejam bem-vindos a mais um Latinoamérica aqui na Antena Web. Hoje, dia 3 de outubro do ano de 2010, cá estamos nós para vos trazer muito mais música. Já sabem que os conselhos de sempre são a roupinha bem confortável e a bebida bem fresca. Eu sei que está já algum frio, mas a grande verdade é que nós abrimos as portas à nossa pista e o calor, vindo mais propriamente de Cuba, para a nossa primeira parte do Latinoamérica, é muito. Temperaturas bem altas, por isso a bebida fresquinha ao lado e a roupinha confortável não cai nada mal, não. Acredito que não cai. Estas são músicas que vêm de países muito quentes, como Cuba, Caraíbas, Venezuela, Colômbia, sei lá, tantos, Equador, tantos países de onde vêm estas nossas músicas tão quentes, América Latina, tantos. Pois é, já sabe que, ou como já lhe disse, que a nossa primeira parte é dedicada à música cubana, então vamos começar com 3 músicas para dançar. Vamos ficar com Adalberto Alvarenga com o tema Fim de Semana. É o primeiro tema que dá, então, o pontapé de saída neste nosso Latinoamérica. Vamos então à música. Fique por aí e divirta-se. Até já! Con ansias de vivir, robarle un beso a la luz de tu sonrisa, cantar juntos la canción de la mañana y esperar que llegue otro fin de semana. Y esperar que llegue otro fin de semana. Solo así te puedo ver. Existen muchas razones. Situaciones. Pasear por el malecón con ansias de vivir, robarle un beso a la luz de tu sonrisa, cantar juntos la canción de la mañana y esperar que llegue otro fin de semana. Y esperar que llegue otro fin de semana. ¡Estoy desesperado! ¡Al fin! Ir al trabajo con alegría es mi labor cotidiana. Pero los viernes son más alegres porque nos vemos mañana. Y digo, ¡ay, mamá! ¡Me muero de ganas! Esperando que llegue el fin de semana. Vivo soñando que estoy contigo y sonreímos cada mañana. Vamos al cine, quizás un parque, a disfrutar el fin de semana contigo. Ay, mamá, me muero de ganas, esperando que llegue el fin de semana. Y así pasan las horas, y así pasan los días, y yo sigo esperando el momento de volver a tenerte así, vida mía. Ay, mamá, me muero de ganas. Con un sabor, ¿eh? ¿Te gusta? Música. puede quejar. Y todo el mundo a mí me pregunta qué yo hago en esta ventana, esperando que llegue el fin de semana. No estoy tranquilo ni un momento, desesperado yo me encuentro, esperando que llegue el fin de semana. Camino solo por las calles, loco, loquito por ti, esperando que llegue el fin. Atento. Esperando que llegue el fin de semana. Ay, mamá, me muero de ganas. Esperando que llegue el fin de semana. Caballero, este fin de semana es hasta afuera. Esta es candela, se encendió La Habana, esperando que llegue el fin de semana. Esta es candela, se encendió La Habana, esperando que llegue el fin de semana. Esta es Óyeme, candela, y Pato también, se encendió pero Rey. La Habana. No quiero ningún compromiso. Yo estoy esperando a mi amada, esperando que llegue el fin de semana. Ay, mamá, me muero de ganas, esperando que llegue el fin de semana. Ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Soy

Es que así es, como yo te quiero. Qué manera. A mi manera. Qué manera de querer. Esta nossa primeira parte é, de facto, dedicada à música cubana, então, se já está cansado, não vale a pena, porque ainda vamos continuar e mais três músicas se seguem bem cubanas, bem quentes para si. Músicas que aqui na Latinoamérica fazem sucesso, pois é, sabe porquê? Porque trazem muito calor, vindo deste país que tem muito para contar. Sem dúvida que Cuba tem muito para contar. Embora viva num regime de ditadura, é, sem dúvida, um país muito feliz, passando por muitas dificuldades. Mas, de qualquer maneira, a felicidade deles está na música. E veja só, então, provas disso. Ouça só e, se lhe der vontade, não tire a roupa confortável e beba a bebida fresquinha e vamos dançar. Eu volto já. Sintoniza-te. Suena, la música te corre por la vena, doble filo se te pega mientras bailas con mi tema, infectado con sabor tropical, todos estrellas, charanga internacional, voz fluye de manera natural, uno, dos, mi rima, soy mi compás tradicional, uniendo géneros, culturas, grandes figuras, dándole vida a este clásico ritmo de Cuba. Para gozar. Había entre gente bailadora sobre cuál era mejor de los ritmos que hay ahora. Para gozar, para bailar, para gozar. Otros gritaron el mambo, otro bailó melenco, pero el son iba inspirando. Para gozar, baila, sí, bailar suave. El bailador exigente, el son es lo más sabroso, porque lo pide la gente. Para gozar, bailar suavito, aunque el son es sabrosito. Para gozar, baila, sí, bailar suavito, aunque el son es sabrosito. Linda melodía. Suavecito, que yo no tengo apuro. Es que apretando el nudo, aseguro que esto suene duro y puro. Prepárate a sudar, que ya estoy brincando el muro. Y si está buscando filo, tengo dos, me falta uno. Por eso dudo mucho que te escape de mi texto y de todo esto que fabrico a mi modo. Ando subiendo el tono y pa' que el son ponga lo suyo, voy a dejarte con el coro. Coro. Para gozar, bailar suavito. Aquí está el son que que se baila suavecito. Para gozar, bailar suavito. Y el que no entienda de clave, que se vaya agachadito. Para gozar, bailar suavito. Suave, suavecito, nena. Suave, suavecito. Para gozar, bailar suavito. Este es el son suavecito. Pa' que vea que estoy fuera liga y que ando fresco. Pa' que Massimini pida más de esta rica medicina. Pobre de que digo que esto no tiene nada de nada. Es porque no sabe que en realidad le pongo a mi corazón y a este trago. Está bem agitado o nosso Latino América. Pois é, ainda não paramos. E não mesmo. A música cubana é o que se vai continuar a ouvir aqui no Latino América durante a nossa primeira hora, que já vai a meio, mas está muito, muito mexida. Vai quase, quase a meio, ou mesmo a meio, mas para a segunda hora temos muito mais para vos dar. Vai haver algumas variedades e espero eu que vocês gostem desse lado, que gostem. Vamos continuar com esta nossa música latina. Até já! Te voy a beber de un trago como una copa de ron. Te voy a echar en la copa de un son. Grieta quemada en ti misma, cintura de mi canción. Záfate tu chal de espumas para que torees la rumba. Y si Antonio se disgusta, que se corra por ahí. La mujer de Antonio tiene que bailar aquí. Desamárrate, Gabriela. Muerde la cáscara verde, pero no apagues la vela. Tranca la pácara blanca y vengan de dos en dos, que el bongo se calentó. De aquí no te irás, mulata, ni al mercado ni a tu casa. Aquí molerán tus ancas la zafra de tu sudor. Repique, pique, repique, repique, repique, pique, pique, repique, repique, po. Semillas las en tus ojos darán sus frutos espesos. Y si viene Antonio luego, que ni en jarana pregunte cómo es que tú estás aquí. Mulata, mora, morena, que ni el más toro se mueva, porque el que más toro sea saldrá caminando así. El mismo Antonio, si llega, saldrá caminando así. Todo el que no esté conforme saldrá caminando así. Repique, repique, pique, repique, repique, po, prieta quemada en ti misma, cintura de mi canción. Antinoem, sintonízate. Perdón, el montón de palabras que ha soplado en mi oído desde que te conozco. Te perdón, tus fotos y tus gatos, tus comidas afuera, cervezas y cigarros. Es más, te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas, en fin. Te perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. Tengo testigos: un perro, la madrugada, el frío. Y eso sí, que no te lo perdono, pues si te lo perdono, seguro que lo olvido. Já estão com calor aí desse lado? Pois é, o Latinoamérica faz estas coisas. Muita música cubana aqui na nossa rádio Antena Web. Este Latinoamérica que não para durante 2 horas. Vamos continuar com mais música. Mais 3 músicas se seguem e depois voltamos para falarmos mais um bocadinho. Até lá! Então já sabe que a roupa confortável, a bebida fresca e, claro está, a boa disposição fazem parte deste programa. Aqui nós não paramos. Portanto, não pare você também e deixe-se levar pela boa e muito grande harmonia e alegria deste programa. Até já! Oye,

Latinoamérica. Pierdo la fluidez de palabras al hablarte y no puedo declararte todo lo que siento yo. Te regalaron la flor, la más bella del jardín. La cultivé para ti porque eres mi gran amor. Dime si me vas a querer. Dímelo, dímelo ya. Dime si me vas a querer. Pronto dímelo, mujer. Dime si me vas a querer. Cuando me digas que sí, realizaré mis anhelos, sabrán lo que yo te quiero, prometo hacerte feliz, quiero compartir contigo lo que queda de mi vida, y es por eso que te digo que tú eres mi preferida. Dime si me vas a querer, cuando tenga la casita que tanto me prometieron. Chegamos ao fim da nossa primeira parte do programa Latinoamérica. Espero que lhe tenha agradado estas nossas seleções de música latina. Só música latina. Agora, a segunda parte, temos muito mais surpresas para si que está aí desse lado. Portanto, esperamos que esteja a gostar do nosso Latinoamérica e que fique connosco para a segunda parte. Terminamos com mais três músicas bem latinas e bem quentes para si que está aí a dançar. Com música bem alto ou apenas a aproveitar o calor que estas músicas nos transmitem. Fique por aí, depois do nosso pequeno intervalo eu voltarei com mais música e com muito mais diferentes estilos para ouvirmos. Até já! Oye, muchachona, yo sí bailo de todo. La música yo la bailo porque me gusta, porque la música tiene el rico sabor azúcar. Es dulce para bailar, sabrosa para gozar. Es dulce para bailar, sabrosa para gozar. Es por eso que yo en la música bailo todo. Es por eso que yo en la música bailo todo. Hay que contar conmigo, muchacho. Tú no ves que yo soy descendiente directo de Malanga. Hay que contar conmigo. Que toquen, yo bailo de todo. Que toquen, yo bailo de todo. Que toquen, yo bailo de todo. Yo bailo de todo. Yo bailo de todo. Yo bailo de todo. Profano, ¿cómo tú me vas a decir que yo no sé bailar? Tú verás lo que va a pasar ahora. Conmigo tienen que bailar. Yo sí soy rumbero viejo. A mí me conocen todos los rumberos de Cuba. Unión de Reyes, Matanzas, La Habana. Pregunta ya en Santiago los hoyos para Cabejana. Conmigo tienen que bailar, bombo. Para que lo sepan, tienen que contar. Siempre la luz.

Privilegiado, na sua Antena Web. ¡Ahí viene también el agua, bonita! Até ti, todos os domingos, um motivo de peso para ficares connosco. Música de Peso. Um programa de António Silva que abrange os principais estilos da música rock. Música de Peso. Todos os domingos, às 22 horas, na Antena Web. Às quartas e domingos, handball, badminton, ciclismo, esgrima, futebol, hóquei, ténis, tudo no desporto Antena. Quarta-feira às 20h15 e domingo às 23 horas, só aqui na Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Tudo na vida tem um ponto de partida, na Antena Web também. De segunda a sexta-feira, entre as 11 e as 11h45, Joana Santos dá o ponto de partida para mais um dia repleto de músicas, pensamentos e boa disposição. Ponto de partida entre as 11 e as 11h45 com Joana Santos na Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola. Um programa diário de segunda a sexta-feira, que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola. Um programa da EPAGRI, de segunda a sexta-feira, entre as 11h50 e o meio-dia. Aqui, na Antena Web. Programa Rádio à Tarde. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz Rádio à Tarde. O seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça sua música, saiba do estado do tempo e fique a par do que acontece no mundo no nosso resumo de imprensa. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 14 e as 16 horas, aqui na Antena Web. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do Latinoamérica. Pois é, cá estamos nós de volta com muito mais música para vocês. Vamos começar com uma italiana, mas que canta muito bem em espanhol. Escucha atento, um tema de Laura Pausini, mas aqui em espanhol. Depois ficamos com Abraçar la Vida, um tema de Luís Fonsi. E terminamos com Rosser, com o tema Rumores. São estas as três músicas que começam a segunda parte do Latino América. Já viu? Promete, não promete? Então fico por aí e aproveite. Até já! Hoy volví a pensar en ti. Hace siglos que no te llamo ni tú a mí. Suele suceder. A nadie más dije amor. A nadie, a nadie. Desde entonces ninguno. Diría una mentira mía si dijese que no, no, no, no he tenido compañías. Ay, ni roce otra piel. Busqué en cada boca encontrar tu nombre, tu nombre. Esperé demasiado y al fin ya te borré de mí, ya me alejé de ti, lo sabes. Escucha atento el mensaje que mando aquí, dime si estás ahí, que yo te conozco y mi puesto no es junto a ti, se depende. Saber perder. pequeño que soy. No las nombro ni las cuento una a una, ni las sigo porque sé dónde estoy en el momento, jugando a ser el viento. Sin ataduras, no tengo dudas de atreverme a usar la vida para ser la mía, con la piel en blanco que pide tanto aprender a usar la vida. Já de seguida com a música Oh Carol, para vocês dançarem à vontade. Depois ficamos com La Música, um reggaeton para dançar. E terminamos esta com Miami All Stars. São duas, três músicas que seguem já de seguida aqui no Latinoamérica, para vocês curtirem, para dançarem. Pois é, a roupinha confortável e a bebida fresca faz sempre falta, diga lá que não. Ah, pois é, então se fazem falta, é a favor ter essa roupinha vestida e a bebida fresquinha ao lado, porque a pista de dança ainda não fechou. Ah, pois é. Então, vamos à música. Rumores dice. Con la música me envuelvo al ritmo de tu cuerpo. Si la disco me llama es porque me tienes envuelto. Sabes que me tienes suelto y yo mismo me entiendo. Habrá un motivo y es porque me tienes que me envuelto. Muévete, chica, sabrás que me entretiene. Suéltate, algo como tú me conviene. Quiero ver cómo te tiembla lo que tienes. Pégate, que te voy a dar lo que tú quieres. Muévete, chica, sabrás que me entretiene. Suéltate, algo como tú me conviene. Quiero ver cómo te tiembla lo que tienes. Pégate, que te voy a dar lo que tú quieres. Con tu movimiento, con la Continuamos já com Paradiso Bailando, depois seguimos logo com Boca Chica e terminamos Boca Chica com La Copa de Vida e depois ficamos com Corazón Selvagem. Três músicas para dançarem e aproveitarem aqui no Latino América. Já sabem, pouca conversa, muita música latina. É isso que nós queremos para todos vocês. Então, aproveitem. Pois é, aqui a Antena Web oferece-lhes música latina entre as 19 e as 21 horas. Temos mais aqui a aproveitar. Ainda assim, olha, perdemos calorias e não vamos ao ginásio. Ouvimos boa música e sentimos o calor vindo de outros países. O que é que se pode querer mais? Pois é, quer-se tudo o que é de bom. E aquilo que temos direito, sem prejudicar ninguém, acredito que temos direito a muita coisa. E se temos direito, então vamos aproveitar. Então, como dizem os mais novos, bora nessa! Então, vamos embora à música! Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós. Latinoamérica. Agora, de seguida, no nosso Latinoamérica, com Michael Chacón com o tema Banana. Depois, logo, Mário Mendes com Malas. E terminamos esta nossa seleção com Macarena, um tema dos Los del Rio. Três músicas que ouvimos já de seguida para dançar. Lembra-se de Macarena? Pois é, já vai com alguns anos. Mas é sempre bom de ouvir. Então, ouça... Dance, aproveite, desfrute, Estou cá é para isto, dar-lhe boa música e boa disposição no Latino América. Até já! Sentir tus manos cerca de mí.

Se sua antena é. Dá-me tua mano e venha comigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.